bonita tarde la que hace aquí. Brindemos una vez más. Tengo una sensación que me causa emoción. Sí, sí, qué situación vivimos los dos. Sensaciones extrañas vienen. I can't.